charlar unos minutos con Gastón Vivandelli. Él es un joven de Conelo que fue estafado a través de una compra por una plataforma. Gastón, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo te va? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gastón, a ver, contanos un poquito. Vos vivís en Conelo y hiciste una compra a través de una página de Instagram. Y empezaste. Sí, así es. Yo en el mes de julio realicé una compra por Instagram. ¿Qué te compraste? A una zapatillas. Zapatillas. Sí. A una página. Sí. Bueno, hablé con el administrador de esa cuenta. Bueno, parecía todo normal. Por la foto que subía y las historias que diariamente subían, parecía todo real, todo confiable. Sí. Y bueno, realicé la compra. Igual todo empezó a ser muy raro porque tardaban en contestar estos chicos. Sí. Pero igual yo seguí insistiendo. Y creo que fue un viernes que yo viajé hasta Casté para hacer el depósito a una Walá. ¿A una? A una Walá, una tarjeta Walá a nombre de un tal Joaquín. Que no recuerdo ni el nombre, recuerdo el nombre pero no el apellido. Bueno, hice el depósito a esa Walá porque él me había dicho que la tarjeta personal de él había llegado a su límite, ¿no? Sí. Y bueno, ahí empecé a sospechar, porque yo fui con un amigo porque realizamos la compra entre dos. Sí. Porque eran dos pares de zapatillas de 1.500 pesos. Entonces pagamos la mitad cada uno y la idea era quedarse un par cada uno. Sí. Así que, bueno, yo le comenté esto a mi amigo y él también la dudó. Y me dice, bueno, ya estamos acá, vamos a hacer el depósito. Cuando hacemos el depósito, yo me comunico con el administrador de la cuenta y le informé que el pago ya estaba realizado. Sí. Bueno, me contestó eso y me dijo que a la tardecita se iban a comunicar conmigo a través de mi email para pedirme más datos, para mandarme el código de seguimiento. Sí. Que usualmente se manda. Sí. Cuando vos haces una compra por cualquier lado. Bueno, ahí dejé de dudar porque, bueno, esto es real. Esperé a la tardecita, me escriben por mi mail y me pidieron mis datos, foto de mi documento de los dos lados y foto mía para corroborar los datos. Cuando yo entro a ese email de la página, había más gente involucrada. Había más fotos de más gente. Entonces sí. Yo ni la dudé y mandé también. Y después no me contestaron más y me bloquearon a mí de la página. ¿Vos siempre te comunicabas con ellos a través de Instagram? De los, sí, sí. De los nunca mensajes. Me dieron ningún número de teléfono, claro, ni nada. Claro. A través del chat del Instagram. Sí. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Te bloquearon? Claro, igual esto yo lo noté a los 3-4 días. Que yo les escribí a ver qué pasaba y no me decían nada. Me dijeron que entre 6 y 10 días iba a tardar el envío. No me contestaron más y a los 3-4 días yo fui a la casa de una amiga y me preguntó cómo era esto de la cuenta. Sí. Si era confiable, porque ella también interesaba, ¿sí? Yo quise entrar a Instagram y decía usuario no encontrado. Y yo lo primero que se me cruzó por la cabeza, bueno, debe ser un error de mi teléfono. Y bueno, resulta que no, que mi amiga entró. Y a ella no la habían bloqueado, lógicamente, porque no había realizado ninguna compra. Ella se hizo la interesada que quería comprar y le hicieron el mismo cuento que a mí. Así que, bueno, sí. Y ahora se han quedado con mis datos, hicieron otra página y, bueno, están realizando estafas. ¿Cómo es eso? A ver, ¿te están usando tus datos? Sí, claro. Sí, porque con los datos que yo les mandé fueron suficientes para hacer otra Wallace, y están haciendo lo mismo con otra página, abriendo en otra página. La página de Instagram con la que te estafaron, ¿cómo se llama? Con la que a mí me estafaron se llamaba rosour.importados. Se llamaba así y ya no existe más. No, ya no existe más y crearon otra. Se ve que es la misma gente. Claro. ¿Esto pudiste hacer denuncia en algún lugar, Gastón? Sí, Sí, yo el fue el sábado, a eso de las 3 y cuarto de la tarde, me escribe una chica preguntándome si era el administrador de la cuenta existente. Yo le dije que no, y ahí caí que estaban usando mis datos para estafar, porque la chica me mandó fotos del chat con esa página y estaban usando mis datos. Mira. Entonces yo me acerqué a la comisaría acá de Conelo y hice la denuncia correspondiente. ¿Y qué te dijeron ahí en la policía? No, que iban a hacer la denuncia y se manda todo a fiscalía y de ahí me iban a llamar. Eso es lo que ellos podían hacer. Claro. ¿Pudiste, en el diálogo que mantuviste, pudiste saber de dónde era esta gente o no? No, nunca no. Me dijeron nada. Nunca te dijeron. No. ¿Y si haces una búsqueda así en Google algo, aparece algo de Rosoburg importados o no? Sí. Cuando mi amigo buscó por Google y le aparecieron dos links. El segundo que le apareció le decía que se trataba de una cadena de estafas. Ah. Está. Sí. Eso era lo único. Claro, Gastón, ¿y te ha llamado más gente? ¿Se ha puesto en contacto con vos más gente? Que sí. Sí. Desde el sábado hasta anoche, varios. O sea que siguen utilizando tus datos personales para estafar. Claro, y yo me contacté ayer con la gente de Gualá. No lo pude hacer telefónicamente porque no tienen, creo, número de teléfono. Entonces, a través de mi email, me contacté con esa gente y bueno, le expliqué la situación. Y creo que mañana, sí, dentro de 48 horas, me dijeron que me iban a tener novedades. A ver si podían dar de baja esa tarjeta. Claro. O sea que la gente esta que te estafó a vos, con los datos tuyos, creó una Gualá para estafar a más gente. Es así como claro. Funciona. Está bien. Sí. Bien. Ahí está. Y lo deben seguir estando haciendo tanto conmigo como con otra gente. Claro. Seguramente. Bueno, Gastón, bueno, esperemos que se encuentre a los responsables de esta serie de estafas. El dinero tuyo parecería que ya no se recupera. No, y el de la gente que estafaron tampoco. Así que, bueno, Gastón, la gente que se contactó conmigo parece que me van a dar una mano y van a compartir esta página, el perfil de esta página, para que la denuncien, así le bajan la cuenta también. Claro, sí. Ojalá que la justicia también actúe, digo. Sí, ojalá, porque es un problema para mí, sí. Ese es el tema. Bien, Gastón, no sé si querés agregar algo, si no, gracias, vamos a darle difusión a esto y sí, que la gente esté atenta. Era eso nomás. Y bueno, le agradezco a ustedes por ponerse en contacto conmigo y que difundan la noticia, así más gente se está al tanto también. Bien, Gastón, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, hasta luego. Gastón Vivandeli, un joven de Conelo, bueno, contaba de qué forma fue estafado primero y ahora están utilizando sus datos personales a partir de que envió el DNI, la foto del DNI. Están estafando a más gente a través de cuentas truchas.